Semanalmente, Javier Cabrejas nos trae a Radio Tudela lugares mágicos en la Ribera y se ha querido desplazar hasta Trasmoz para conocer a las brujas. Bienvenido, Javier Cabrejas. Bienvenido, Paul. Saludos a todos los oyentes. Pues sí, mira, vamos a de nuevo. La semana pasada ya viajamos a Trasmoz para hablar de su castillo y ahora vamos a viajar de una de las leyendas más conocidas de Trasmoz, por lo que se conoce el pueblo, que son sus brujas y sus aquelarres. Adelante. Pues Paul, oyentes, quería empezar con una frase que bien simboliza lo que es toda esta tradición brujeril de Tudela y el respeto que hay que tener al hablar de ellas. Y esta frase dice así: de las brujas de Trasmoz, que de unas a otras se heredan y así sostienen su fama, no habléis mal, porque se vengan. Creo que es imposible no unir el nombre de este pueblo a la figura de la brujería. De hecho, no sé si muchos oyentes conocerán que Trasmoz es un pueblo que está hoy el día excomulgado, a día de hoy, por una orden papal que en el siglo XIII, y gracias a la actividad de sus brujas y de sus aquelarres, se llevó a cabo, se redactó, ¿no? Pero para hablar de Trasmoz debemos de remontarnos, igual que la semana pasada hablamos de Gustavo Adolfo Bécquer, a otros antropólogos, investigadores y también poetas que nos han narrado parte de esta historia de la brujería y que nos han hablado incluso de lo que son como raíces y también, ¿cómo decirte? Bueno, como si fueran que van cediendo de una familia a otra, ¿no? Y nos han hablado de nombres como la Dorotea, la tía Casca, las Galgas, ¿no? Pero fíjate, antes de hablar de todas estas, todo este linaje brujeril, quería comentar a los oyentes, les quería decir que pusieran un poco de imaginación para irnos a lo que es un aquelarre, que muy poca gente sabe cómo se llevaba a cabo, ¿no? Y para eso los quiero hacer viajar a una noche de primavera en la que la luna está en su cuarto creciente y está en el firmamento. El sitio elegido para este acto es el mismo claro del bosque que se ha utilizado ya desde muy antiguo, un lugar elevado y lo más lejos posible de cualquier población y mirada ajena. Allí, un grupo de mujeres, pues es una reunión reservada solo a ellas, se dispone a iniciar el ritual. Las más jóvenes portan varas de avellano bien trabajadas, otras se sientan ante pequeños tambores y las que intervendrán en la danza mágica se colocan cascabeles en tobillos y muñecas. La hoguera está encendida y el macho cabrío, que va a ser sacrificado, atado a un poste y un elemento muy principal, un unto, algo muy importante en un aquelarre. Es un unto que está compuesto de grasa de animal, de carneros jóvenes y al que se le ha añadido cera de abeja y la cocción y el polvo seco de algunas plantas, entre ellas la ruda, la escabiosa, los frutos de acebo y la mandrágora. Las mujeres que van poco a poco poniéndose este unto, sobre todo en lo que son las axilas y las ingles, van haciendo que esos tambores empiecen a sonar. Y entonces ellas entran como en un éxtasis, empieza a hacer mucho calor, el unto hace su efecto y estas mujeres empiezan a coger las varas de avellano y, que de aquí viene lo de la imagen típica de las brujas, se empiezan a desnudar y con esas varas de avellano se la ponen debajo de las piernas. Entonces la reacción de esa vara de avellano untada en el unto en contacto con el cuerpo y con sus partes íntimas hace efecto y entonces ellas empiezan a tener un éxtasis en el que estos alucinógenos les hacen tener la sensación de que están poseídas por genios y fuerzas de la naturaleza. La furia, después de esta exaltación, empieza a decrecer y las sustancias que le llevaron al éxtasis se empiezan a provocar sopor y se empiezan a dormir. Empezarán a tener sueños en las que entrarán en un contacto más profundo con los espíritus del bosque que les contarán sus secretos. Al amanecer y conscientes de que han formado parte de un acto sagrado, comerán ese cabrito, darán gracias a la tierra, al agua, al sol, a las plantas y a los animales y compartirán los mensajes recibidos en los sueños. Esto es lo que sería un aquelarre, solamente esto, realizado por mujeres que realmente eran las guardianas del saber de los árboles y las plantas, y con las que elaboraban ungüentos y elixires de recetas que fueron transmitidas desde tiempos remotos. La elaboración de estas medicinas, junto con la participación en estas ceremonias y ritos, heredados de cultos paganos prohibidos, recordémoslo, y práctica de religiones mistéricas, fueron las que, unidas a la ignorancia de la época, el miedo y la intransigencia de los poderes de la época, dieron como resultado una imagen que hoy en día genera escándalo y debate. El final, ya lo sabemos, fueron despreciadas, humilladas, acusadas por la Inquisición, torturadas muchas de ellas e incluso algunas quemadas en la hoguera. Pero vamos a volver a lo que era este linaje de brujas que varios historiadores nos han hablado. La primera que nos nombra que vivió allí en Trasmoz fue la Dorotea. Esta nos la nombra Gustavo Adolfo Bécquer, que era una huérfana y era sobrina del cura de la localidad, Gil el Limosnero, el cual la acogía. Tenía 18 años y unos ojos negros. Era melosa al hablar y muy amiga de emperifollarse y componerse con sus ribetes de envidiosilla. Y su fama de bruja, el pacto que le unió a lo que son esas fuerzas del mal, llegó porque cierto día cambió el agua bendita que su tío, el cura, tenía en un frasco y que utilizaba todas las noches para bendecir los alrededores del castillo y evitar así la llegada de seres maléficos al mismo por otro líquido que una vieja sirviente del mal le entregó. Como bien decimos, este fue el acto que la hizo establecer ese pacto con el mal. ¿Qué recibió a cambio la Dorotea? Pues recibió vestidos que eran más o menos hechos por una legión o por un ejército de gatos y de sapillos verdes que realmente eran brujas disfrazadas. Hoy en día, si vamos a Trasmoz, fijaros porque vamos a ver cientos de gatos todavía por sus calles. Pero la más famosa, Paul, oyentes, de todas las brujas es sin duda la tía Casca. La tía Casca, que además de volar y hablar latín y en lenguas salvajes o desconocidas, podía empozoñar la hierba y envenenar las aguas del río para matar las reses que bebieran, y que también disfrutaba echando mal de ojo a los niños y rezando las oraciones al revés. Parece ser que los habitantes de Trasmoz le imputaron numerosos envenenamientos de ganado y otras atrocidades, hasta que un día de 1962, y como si fuera de una fuente ovejuna de esa época, hastiados por tanta maldad de la vieja, la llevaron a lo alto de un cabezo cortado a pico, entre cuyas peñas crecían aliagas y zarzales, y la despeñaron, no sin antes haber oído invocaciones al diablo y rogativas a Dios. Esta alternancia de invocaciones y rezos hizo que no fuera admitida ni en el infierno ni en el cielo, por lo que hoy en día aún su espíritu anda penando todavía por esos lugares que corresponderían a lo que es la parte de atrás del cementerio que tiene Trasmoz. ¿Pero esto solo es una leyenda? ¿Existió realmente la tía Casca? Pues debo decir que varias investigaciones promovidas por el ayuntamiento de Trasmoz dieron el lugar que se encontró con unos archivos locales y que en ellos llegaron a la conclusión de que la tía Casca se llamaba Joaquina Bona Sánchez y que nació en el pueblo de Trasmoz el día 10 de marzo de 1813 y que tras casarse con Tomás Pérez tuvo 4 hijos. La tía Casca murió, eso lo sabemos, pero la tradición brujeril se mantuvo viva en la familia, como hemos dicho, en esos linajes que siguieron de después. Ya se la advirtieron a Gustavo Adolfo Bécquer, al cual le dijeron: toma nota, mataron a una, pero como que son una familia entera y verdadera que desde hace un siglo o dos viene heredando el unto de unas a otras, se acabó con una tía Casca, pero queda su hermana, y cuando acaben con esta, que acabarán también, le sucederá a su hija, que aún es moza, y ya dicen que tiene sus puntos de hechicera. Hoy en Lugares Mágicos, en la Ribera, Javier Cabrejas nos ha transportado a esa leyenda de las brujas de Trasmoz. Javier, es como para pensárselo dos veces, ¿eh? Sí, y me gustaría sobre todo invitar a los oyentes, se acerca una fecha muy señalada, que es el primer sábado de julio, el día 7, y se celebra lo que es la Feria de la Brujería y la Magia y las plantas naturales o las plantas que ellas utilizaban para hacer esos brebajes. Invito a todos los oyentes a que vayan ahí en un día tan especial y que disfruten de Trasmoz, de sus calles, de las fiestas, de su noche sobre todo, porque es en ella en la que realmente verán la posibilidad de que lo mágico puede ocurrir allí. Agradecidos de la presencia de Javier Cabrejas, ¿dónde nos iremos la semana que viene? Pues la semana que viene nos vamos a ir a un pueblecito muy cerquita de aquí, de la Ribera, que es Alfaro. Gracias, Javier Cabrejas. Muchas gracias a ti, Paul, y saludos a todos sus oyentes y hasta la semana que viene.